El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María. Jesús manda a sus apóstoles y a todos los cristianos como ovejas entre lobos. Yo los envío como ovejas entre lobos. Seamos precavidos como serpientes, sencillos como palomas. Pero precavidos como serpiente, astuto, precavido, alerta, alerta. Y es lo que falta en este país de México y en muchos países, incluido Argentina y muchos países, el estar alerta como cristianos, estar alerta, tener discernimiento. El hermano entregará a su hermano a la muerte, el padre a su hijo. El aborto. No hay que ir muy lejos para que todo esto se cumpla al pie de la letra, ¿verdad? Estamos en un mundo desastroso. En la Argentina se está debatiendo en el Senado si van a matar argentinos a argentinos, mamá contra hijos. El papá no existe, el papá ni aparece, y entonces hay un ataque y hay amenazas de muerte. Hay amenazas a los médicos que si no hacen lo que les dice la ley, serán tomados prisioneros en cárcel y pagar multas gigantescas y quitarles de la profesión si no matan a esos niños, a quien las madres deben decidir porque tienen derecho a decidir sobre su cuerpo en conciencia. Ellas deciden, pero el médico no puede decidir sobre sus propios principios. Eso es grave. El médico no puede decidir sus principios espirituales, cristianos, y está obligado a ser atropellado como ser humano por la dignidad y el derecho que dicen tener las mamás que ejecutan fríamente a sus hijos para sacarse un problema de encima. Entonces tenemos muchas cosas que prepararnos en México, ¿verdad? Padres tienen que reaccionar ante los profesores y maestros que enseñan la ideología de género, que les dicen a los niños que es lo mismo, que tú puedes ser varón o mujer, estropean el sentido común, la niñez, la destruyen, escandalizan a los niños con las propagandas y con los programas de educación sexual, que en realidad es pornografía infantil, lo que hacen, porque se conocen bien lo que muestran a los niños. Yo no quisiera ni verlo. He tenido que ver algunas cosas y no quisiera volver a verlas. Es terrible lo que les muestran, claro, en caricatura. Y los niños están ruborizados, nerviosos, transpirando, viendo eso, ¿verdad? Porque eso no es normal a un niño. Lo agreden en el vientre de la mamá, y si se salvaron afuera. Afuera no te vas a salvar, te van a destruir el alma. Y nadie hace nada, ni los papás reaccionan, porque hay como una dormición. Falta la astucia de la serpiente aquí, ser precavidos como la serpiente. Le entregamos nuestros hijos a que los destruya. ¿Quién? El enemigo de la naturaleza humana. Satanás, que mueve el corazón y la mente de una sociedad perversa. Detrás del pecado no puede haber alguien bueno, sino alguien malo. El que mueve los corazones y las mentes al mal no es bueno. Y los que legislan para el mal no son buenos. No puede decir que se han equivocado. Les reparten preservativo a los 12 años. Y tienen derecho a abortar a los 12 años sin decirle a los papás. Todo eso les enseñan a los niños. Y que no tienen que ser reprendidos por su papá, y que le pueden demandar ellos, porque entonces ellos son libres. Si los demandan, pueden ir presos los papás o ser libres ellos, porque se emancipan de sus papás, porque lo pueden ir a una sociedad protectora de animales, digo de niños, donde le piensan dar educación fuera de los papás. Carteles reclamando la pedofilia, porque tenemos derecho no solo a abortar y elegir el sexo, a ser vaca o perro, porque de verdad un hombre de 43 años, acaba de salir la noticia, le vi la foto y todo, se plantó, se vistió de una niñita de 3 años, un gordo así, en un sofá, como 50 años, un hombre grande. Soy una niña de 3 años. A mí me van a respetar como niña de 3 años. Se quedó ahí. Deben de comer. Pero está loco, obviamente. Yo decido. Todos decidimos. Sabemos que hay hombres que se han casado con animales. Un hombre con un delfín. Y toda la herencia va al delfín. Sabían, eso es legal. Se ha hecho legalmente. O sea, lo que legislan. Sabemos que se ha aprobado la pedofilia en algunos países. Ahora la quieren meter en México, en Argentina, en Latinoamérica. La pedofilia, tenemos derecho a vivir como nosotros queremos. Es la Sodoma y la Gomorra en este mundo que vivimos, Sodoma y Gomorra. Entonces tenemos que aprender a abrir los ojos y parece como que nada nos sorprende. Estamos viviendo calamidades y nada nos sorprende. No hay reacción. Acá dice ser precavidos. Y nada. Y entonces el mundo sigue avasallando y nos sigue aplastando, pero uno no mide la fuerza de la maldad. Hay que medirla, hay que tomar conciencia que un pueblo puede ser exterminado total y absolutamente, como algunos pueblos habían sido exterminados en la historia por el pecado de una sociedad. Puede ser exterminado completamente. Si llega a haber un terremoto, no vayan a creer que es casualidad. Los terremotos no son casuales. Los tsunamis tampoco son casuales, las tormentas tampoco son casuales. Hay una consecuencia, eso no era así al principio. Son consecuencias del pecado. Y cuanto más presente está el pecado, más se enloquece el mundo que te rodea. Se enloquece porque va al unísono, el hombre gobierna. Está hecho para gobernar y dominar la creación. Pero cuando peca contra Dios, pierde ese dominio. Y todo eso se le vuelve en contra. No solo se le vuelve en contra Dios, porque lo ve como un adversario, se le vuelve en contra la naturaleza, y hasta él mismo está en contradicción consigo mismo, porque en una persona que está separada del fin, todo le resulta contradictorio, todo, hasta su propia existencia, su razón de existir. No hay capacidad de amar, no hay reacción, no hay amor, hay solo querer cosas, querer, pero no hay amor. El amor, que es un sacrificio absoluto por la persona amada, no lo encontramos. Ese sacrificio solo lo vemos en Cristo y en algunos santos, en los santos. En Cristo lo vemos expresado, eso es amor. Pero el amor que nosotros pretendemos es un egoísmo intrínseco, en una sociedad egoísta también, que promueve valores esencialmente egoístas, hedonistas, donde nos llevan a meter la cabeza en un aparato para poder estar hipnotizados Y cuando queremos mirar, nuestros hijos no existen, lo han sacado de la familia. O sea, te meten 12 horas de trabajo, el papá, la mamá, te sacan del hogar, te destruyen un hogar. Después, cuando vuelves, apenas tienes un tiempito, metes tu cabeza dentro de la electrónica. ¿Y los hijos dónde van a parar? Y los hijos también hacen lo mismo. Si el padre no está con la cabeza metida en el celular, va a estar el hijo. Y esto es una destrucción, porque es una falta de coordinación, falta de comunión, falta de sociabilidad, y eso es parte esencial del ser humano. Nos estamos volviendo bestias. Una bestia puede estar sola, un pájaro puede estar solo en una jaula toda su vida. No hay problema. Algunos no, pero algunos sí. No hay problema. Pero el ser humano aislado no dura mucho tiempo, y es lo que se pretende. Entonces, la mayor monstruosidad es la que no nos damos cuenta y ya está metida en nuestra casa. Y a partir de ahí están las otras monstruosidades, ¿verdad? No nos sorprenda que si nosotros como cristianos no sabemos tener una familia cristiana, que nos vengan a invadir. Claro que nos van a invadir, porque familia unida se mantiene unida, pero una familia desunida ya está destruida, no por el enemigo externo, sino interno primero. Una sociedad es el caos de los individuos. Una sociedad, no existe una sociedad mala e individuos buenos. Existe una sociedad mala porque es consecuencia de la cantidad de individuos que viven mal en una sociedad, van haciendo y gestando eso. Y las familias que se destruyen hacen a la sociedad mala. La sociedad no hace malo al hombre. El hombre constituye una sociedad mala si él es malo. Entonces, estamos enviados como ovejas en medio de lobos. Dispuestos tenemos que estar a dar la vida, porque perderla sin ningún motivo, qué fea es. Terminar la vida porque se te agotó la pila y tienes que ir para el otro lado. Pero darla por algo, entregarla día a día con el sacrificio, con la negación, eso vale la pena. Eso es amor. Lo otro es, se murió. El amor es el que la ofrece todos los días. El otro es el que le quitan la vida. Se la sacaron, se le terminó, pero no la entregó, no la dio, la conservó. Y el que quiera conservar su vida, la perderá, dice Jesús, y el que la pierda por mí, la encontrará. Es momento que tenemos que recapacitar, analizar, ver un poquitito qué nos está pasando aquí en México, porque estamos aquí. Empecemos por casa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo vamos a remediar esto? Oremos, oremos, oremos, hagamos penitencia, número uno. Pero no basta eso. La acción, doctrina social de la Iglesia, debemos conocer la doctrina social de la Iglesia, debemos poner en práctica la doctrina, tengo que opinar, tengo que ser parte, tengo que discutir los temas, tengo que ir a las escuelas, a los colegios, a ver a mis hijos, qué le dicen, qué hacen, estar al tanto, 100%, pero eso ¿quién lo hace? No hay tiempo. Tenemos que trabajar porque hay dos carros que mantener, pero hay dos niños también. Y los niños pueden estar dando vuelta por cualquier lado, pero los carros hay que mantenerlos. Al niño se le da un celular y ya está tranquilo. Los carros no, hay que mantenimiento y salen caros. Y hay que salir de vacaciones, ¿verdad? Y al niño tú le metes un iPad y ya está. Y ya te lo sacaste de encima. Y esa es la sociedad que estamos viviendo. Muchas más cosas podemos decir, estar todo el día hablando de cosas terribles que están sucediendo y no nos damos cuenta. Por eso los invito a que retomemos nuestra lucha en esta vida, porque si no luchamos aquí, en la otra, en la vida eterna, si estás en el cielo no vas a luchar, allá reina el amor. Si estás en el infierno no vas a luchar, porque allí no se puede hacer nada, solo te vas a odiar a ti mismo y vas a odiar el día de haber existido. Si estás en el purgatorio vas a padecer, pero no hay nada activo, es padecer, es pasivo, no tienes nada para hacer. Entonces, ¿dónde es el único momento que tú puedes hacer algo? En la corta vida que estamos viviendo. ¿Qué has hecho? ¿Qué ha hecho Cristo por ti? ¿Qué has hecho tú por Cristo? ¿Qué vas a hacer por Cristo? En todo caso, son preguntas que podemos hacernos. Pidamos a la Virgen María que con ella queremos triunfar, por eso vamos a salir a misionar con muchas ganas, queremos triunfar, queremos que triunfe el corazón inmaculado en nosotros, que ese es el modo que ella quiere y ha elegido para triunfar, no sola, porque ya lo ha hecho, sino con nosotros. Que así sea.